I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Figaro Magnifico. Easy go, will you let me go? Bismillah, go. We will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, let it go. No, no, no, no, no, no. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Ubiquemos al productor rápidamente. Pero fíjate algo, recién estábamos hablando fuera del aire, vamos a contarle un poco al oyente. Que los operadores nunca salen al aire todo. Y vos fíjate que acá lo primero, el primer nombre propio que dije acá fue el tuyo. Así que no te podés quejar. Estamos al aire en este momento, saliendo desde la imaginería que nos presta el lugar, por Radio La Retaguardia, y empezando algo que por ahí ya, tiene mucho de poesía esto, porque justamente estamos haciéndole el aguante a Poesía Bajo la Autopista, y yo, por ahí me gustaría empezar este ciclo, que va a ser cortito porque tenemos unos pocos programas, ¿no?, de acá hasta fin de año, pero tratar de definirlo de una manera poética. Ponele que corres ese telón azul rojizo que está ahí arriba, o que por las noches es un violeta muy oscuro, y mirás para un lado, mirás para el otro, y hasta ahora todo lo que vienen diciendo hay unos 13.700 millones de años luz de distancia al objeto más lejano. Calcula un año luz, a ver, velocidad de la luz, 300.000 kilómetros en un segundo. Si eso lo multiplicas por 60, tenés un minuto. Lo multiplicas por 60, tenés una hora. Lo multiplicas por 24, ahí tenés un día. Lo multiplicas por 365, ahí tenés un año. Esa es la distancia, o sea, en un segundo, 300.000 kilómetros. El diámetro de la Tierra son 30.000 kilómetros, ponele. O sea, estamos hablando de mucha distancia, 13.700 millones de años luz. Yo me imagino que si pudiera estar parado en Andrómeda, que es la galaxia más cercana que tenemos a esta en la que estamos nosotros, primero que ni siquiera nos vería, ¿no? Vería por ahí a unos microbios en un granito de arena flotando en el medio de la nada. Y esa inmensidad por ahí tiene algo de poesía. Claro, siempre va a aparecer la señora en bata y pantuflas, que se va a preocupar más porque le vence las expensas mañana, o porque todavía no llegó la factura de la luz. Pero esa inmensidad tiene algo de poesía y justamente viene perfecto para empezar un programa que habla de poesía en el ciclo de Poesía Bajo la Autopista, que se hace desde acá, desde la imaginería. Hace poco se cumplieron 3 años y justo estuvimos aquí con Jito Minore haciendo un poco de radio en vivo, de presentación de esos 3 años en los que tuve la suerte de estar ahí cuando se inauguró recitando poesías, y ahí fue un poco el germen de este programa que tratará desde acá hasta el fin de año, más o menos. Todavía no tenemos ni idea de fechas, de nada, pero tratará de buscar alguna esperanza, porque si retomamos la idea esa de que estamos perdidos en el medio de una terrible inmensidad, las pocas esperanzas que nos ofrece la vida son el arte y el amor, dos mentiras hermosas. Bueno, vamos a indagar un poco acerca del arte, que del amor por ahí no sabemos tanto. Godofredo, ¿cómo empieza? Dije, ¿cómo empieza Godofredo? Hola, señor operador. De a poquito, suavemente, arranca esta emisión de El Aguante, tratando de escapar de esa monotonía modulada que a veces nos ofrece la ciudad, tratando de bucear entre los artistas que suelen ofrecer lo suyo sin exigir laureles, glorias y esas cosas, sino que dan lo suyo de manera sincera, de manera humilde. Hemos visto ya en este escenario muchos de esos artistas. Y hablando de artistas, mira quién nos presenta. Este es El Aguante. Hasta yo lo vi. Este es El Aguante. Decímelo a mí. Este es El Aguante. Yeah. de Charlie García para nosotros directamente, y comienza formalmente esta primera emisión del Aguante, transmitiendo desde la imaginería. Lo primero que tengo que hacer es una leve aclaración, porque por esas cuestiones de la técnica, este programa no sale a través de los micrófonos, sino que sale a través de un micrófono que está en el medio del salón, que es el mismo sistema que usamos la vez pasada para grabar. El programa anterior no lo dimos así a conocer, porque no voy a decir qué poeta, no vamos a decir nosotros, somos muchones, pero estuvo hablando de cosas complicadas, acerca de algunos gustos que tiene. Yo no voy a dar más detalles al respecto, yo no quiero comprometer a nadie. Pero ojo con lo que hablan, si es en voz alta, al menos mientras dura el programa, porque acá se graba todo. Ah, porque ahí está el micrófono. ¿No? Ahí está el micrófono, claro. Alguien tiene que echar su homosexualidad, reprimiría, o cosas así, y cosas así. Alguien de nuevo ahí para que no... Ahí hay que apuntar. Pero bueno, quien está hablando... Sí, tranquilo, lo que quieran, pueden gritarlo. Pero esa voz que están escuchando es nada más ni nada menos que Gito Minoli. ¿Cómo va? Gito, Catriel, muchísimas gracias por esta invitación al primer programa de Aguante. Sí, en realidad es el primero bis, ¿no? Claro, primero bis. Nada, no fue el primero beta, sería la versión, la versión, se llama, de prueba, la beta. Sí. Claro, la versión, claro, beta o programa cero, que algunos me dicen. Ah, auto. Sí. Sí, ahí bueno, tiene varios nombres. Estamos en este momento saliendo desde la imaginería a través de Radio La Retaguardia y nos escuchan en las respectivas repeticiones de La Retaguardia, y todavía no voy a decir otros nombres de radios, pero que quizás nos estén transmitiendo. ¿Se escucha en el interior también? Se escucha en todo el país, nos están transmitiendo en varias ciudades del interior, por ejemplo Córdoba, por ejemplo El Bolsón, por ejemplo, bueno, las otras todavía no están confirmadas, no vamos a adelantar nada. Por eso, sobre todo, cuidado entonces con el micrófono. Cuidado, sí, cuidado, si no pueden escuchar en el bolsón y en todo lado. Sí, sí, van a quedar escrachados en todo el país a lo largo y a lo ancho. Bueno, ya decía, estamos transmitiendo desde la imaginería. Contémosle al oyente, bueno, ¿de qué se trata esto de la imaginería? Bueno, el Centro Cultural de la Imaginería es un espacio que venimos gestionando junto a María Inés Martínez ya hace tres años y un mes, más o menos. Yo otra vez he hecho la cuenta, no me recuerdo si eran 118 emisiones. ¿Era? Había algo en por ahí, no, 178 eran. Era 120 eventos. Bueno, en este centro cultural que existía ya de antes, que forma parte de un complejo de CAS que está debajo del autopista, se llama Nueva Generación. Uh-huh. Es un complejo que tiene, como ustedes podrán ver, los que están presentes, tiene 7 canchas acá al lado, y nosotros estamos acá en este costadito, que antes era un espacio donde se guardaban materiales, pelotas, un tipo vestuario, y se fue creando y fue teniendo distintos usos de centro cultural. Y bueno, desde hace 3 años, gracias a la gente de la cancha, estamos en este espacio, felices y contentos de poder hacer un montón de cosas que hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil porque, bueno, está pasando toda esta cuestión que están arrasando los centros culturales. Bueno, eso creo que tendríamos que... De carnavalización del arte, me diste el pie justo porque la próxima emisión vamos a tener en este programa una mesa redonda con varios de los integrantes de los centros culturales que están siendo perseguidos y clausurados, y con varios de los músicos que están siendo criminalizados por tocar en la calle en la ciudad. Muy bien, Sergio, muy bien. Ahora ese espacio está callado ya. Vamos a decirle a la luna de la ya. Bueno, y bueno, nosotros venimos trabajando acá, tenemos en el centro cultural, tenemos varias actividades, tenemos talleres para chicos, guitarra y dibujo y comedia musical, tenemos talleres para adultos, como librería, danza, fileteado porteño, taller literario. No creo que me esté olvidando ninguno. Y bueno, y en este espacio también funciona una biblioteca que se llama Álvaro Yunque. La biblioteca, nos especializamos en poesía y narrativa latinoamericana, por así decirlo, ¿no? Nos interesa difundir sobre todo a nuestros autores y nuestra producción. Por eso, hoy no me acuerdo quién le comentaba que el sector que más se mueve, a diferencia, o sea, a contramano de lo que sucede en cualquier otra biblioteca, es el sector de poesía, porque acá el que más realmente lo vemos desordenado, que eso significa que lo estuvieron hojeando, es el de poesía. Porque bueno, tenemos sectores de poesía, publicamos libros de poesía, y bueno, y te preguntaba, si lo escuchas en el interior, porque junto a otra editorial de acá, también de la zona, de Boedo, que es Punto de Encuentro, donde yo trabajo haciendo una colección que se llama Rescate Poético, sacamos varios libros de autores. Sacamos el libro de Isidoro Blaisten, que este jueves lo vamos a estar presentando en Concordia, que es la ciudad donde nació Isidoro Blaisten, va a nacer en la calle. Aguante. Así que estoy muy contento porque voy a estar leyendo en la calle Isidoro Blaisten en Concordia este jueves. ¡Boludo! Sí, así no. Así. Y está bueno que le hagan una calle a un poeta, ¿no? Está sí, bueno. Sí. Porque muchas veces los poetas salimos a la calle a leer y está bueno que bueno un día a la calle lo reconozca a estos mismos poetas. Bueno, en este caso lo reconoce Isidoro Blaisten. Y bueno, para terminar el punto de encuentro, estamos haciendo un libro de poesía argentina, de distintos lugares de la Argentina, de toda la Argentina que queremos cubrir. Entonces estaría bueno que los amigos y los compañeros que están en distintas provincias del interior nos manden sus poesías y las podemos recopilar. Porque hasta ahora que armamos la convocatoria, tengo creo que 50 poetas, 40 de Buenos Aires, 7 de Córdoba y 3 de Entre Ríos, o sea. Entonces bueno, estaría bueno revertir un poco y que vengan también poetas de todo el país. Bueno, está hecha la convocatoria y a lo largo de estos programas seguro vamos la a... vamos a revertir, sí, sí, sí. Permiso, ¿me permite? ¿Quién es este señor, ojito? Soy un simple mozo. ¿Qué vengo a traerle a usted el café de Mateo? Yo no le pedí ningún café. ¿Quién es este tipo? Este, un tipo que vino, se enteró de que nosotros estamos en el lugar. No, sí, piensa que nos estamos llenando de plata, piensa. Sí. Entonces vino a pedir trabajo de mozo. Ah, no, yo he venido hasta aquí a ofrecer mis servicios, pero no a cambio de ningún dinero, porque poseo una situación bastante buena. Pero para el señor es no evidente, por lo que veo, tiene un bastón. Y aparte, ¿me hace acordar a alguien? ¿No tiene una cara conocida? Sí, se parece a Luis Casale. No, quizás pueda ser parecido a alguien, porque las caras de las personas a veces son infinitas, pero con leves detalles, y a través de esas diferencias infinitas y muy leves puede que yo me parezca a alguien. Sí, pero ¿sabe que yo le veo cara muy conocida? Muy conocida. ¿Usted por casualidad no se llama Jorge? Jason Borges. No. Me decían Georgie en casa, pero yo vine simplemente a entregarle el café que me pidió el señor conductor. Discúlpeme, pero eso es un plato, sí, pero no tiene un pocillo, tiene una dentadura postiza. No me diga. ¿Sabe qué pasa? Por eso, ese es uno de los motivos por el que no lo contratamos, porque la verdad es que no podemos contratar a una persona que... Estos jovencitos de la cocina se están burlando de mí. Si me disculpan, vuelvo enseguida. ¿Dónde lo sacaste, hijito? Yo sé, vino por el aviso que pusimos ahí en la alternativa de Dotrel. Mira vos, bueno, Godofredo, que es nuestro operador, está todo listo hoy. Vamos a contarle a todos que al momento de salir este programa al aire, venimos de un día lluvioso, así que la música hoy tiene toda la onda lluviosa, no esperen otra cosa. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to La poesía es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa esta emisión de El Aguante, y en este caso vamos a charlar con alguien que estuvo en la emisión beta de este programa. En los últimos minutos fue un segundito que... Entonces no soy yo el que está sobre la grabación. Entonces no soy yo el que salió grabado. Yo no voy a decir absolutamente nada. Yo no lo soy, yo, porque te tiene que avisar. No hablo ni lo que opino a los demás. Yo no voy a decir nada, ni a favor ni en contra. Soy un caballero ante todo. Y la voz que están escuchando es justamente de Daniel Castelao. Que estuvo presentando justo Librito. Lo presenté aquí el sábado pasado, primero, dentro del marco de Matiné bajo la autopista. Jito me entrevistó. Había dos lugares donde lo quería presentar. La presentación oficial la hice en la Oveja Descarriada, porque aquí fue la primera vez que leí algo, pero es una persona así. Y el 4 de abril del año pasado. Y la primera vez que leí algo mío, nuevo, lo leí en la Oveja Descarriada. Entonces, y dio la casualidad que justo los dos días lo presenté, primero aquí, y después fui a la presentación oficial en la Oveja Descarriada. Y bueno, llenas mujeres. Sí, hemos visto fotos en Facebook ahí rodeado de damas que lo estaban requiriendo a los gritos. A los gritos, sí, están. Bueno, jocosas las chicas. Hablemos un poco de poesía. Bueno, es complicado, ¿qué es la poesía? Empecemos un poco por eso. Para usted, ¿qué es la poesía? No sé, hay tanta arte poética por ahí dando vuelta que uno se confunde. No sé, a mí yo trato de escribir. Me costó mucho considerarme poeta. Yo siempre me consideré en todo caso un escritor. Ahora que estoy encontrando mi voz, después del libro, un libro de poemas editado, y encontrando mi voz y gustando bien de mis poemas nuevos, me estoy sintiendo un poco poeta. A mí me pasa con la poesía que me gusta o no me gusta. Después yo no me freno en si esto está bien escrito, si está mal, si está muy adjetivado. ¿Me llega o no me llega? Me pasa eso, ¿viste? Y por eso no puedo definirte qué es la poesía. O sea, creo que nadie puede definirte. Vicente Loy dijo que la poesía es la única ciencia que se encarga del problema. Muy interesante. Pero recién decías que ahora te empezabas a encontrar tu voz poética, como claro, empezaste a sentirte poeta. ¿Te acuerdas cuándo fue el instante que dijiste, sí, soy poeta? No, bueno, no puntualmente, pero en los últimos poemas que estoy escribiendo últimamente me gusta mucho más la voz que llevo ahí y me estoy sintiendo más poeta. Ya no siento esa culpa cuando alguien me dice acá el poeta Daniel, ¿viste? Sí, ¿viste? Esa culpa que siente uno cuando no se siente ubicado. Se siente como robando. Claro, como robando, como figuretti ahí. Me gustó mucho lo que dijo Carlos Norberto Carbone, que es un poeta de trayectoria y muy buen poeta, aparte un amigo, y no lo dijo porque es amigo, que él dijo unas palabras sobre mi libro en la presentación. Yo en mi libro tengo una tengo un pequeño poema de Leonard Cohen, donde Leonard Cohen dice lo de los poetas, los miles de poetas que andan pululando por los lugares sagrados. La mayoría son farsantes, solo algunos son poetas. Y él plantea eso, que tenemos que esperar el próximo libro para ver si yo soy un poeta o seguiré siendo un farsante. No, seguiré siendo, o soy un farsante. Bueno, yo hasta ahora me sentí un farsante. Ahora, acá el doctor Prodi, que está en una mesa, está acotando que algo parece al respecto. Es que todos somos farsantes en el fondo. ¿Todos somos farsantes? ¿Cómo es esa teoría? Y en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que poner una careta para algo. O para no demostrarle lo que sentimos a otra persona, o para que no nos moleste. Siempre, en algún momento, y en ese momento nos convertimos en farsantes. No hay nadie que sea totalmente transparente. Che, bueno, cuéntame, ¿qué te acercó a la poesía? Ah, no sé, haber venido acá. No, yo siempre escribía canciones. En la adolescencia, para una banda que tenía, para otra banda. Algunas de esas canciones también podrían haber sido poemas. Generalmente uno escribe cuando tiene desamores, no justamente cuando está feliz. Después dejé de escribir poesía y empecé a escribir cosas más prosaicas. Y como hacía radio, escribía puntas para lo que decía en la radio. Generalmente leía textos, escribía textos puntualmente para leerlos en la radio. Y bueno, cuando empecé a venir a estos lugares, porque me gustaba, empecé acá y empecé a pulular por otros ciclos de poesía, que hay muchos, sabemos que en Buenos Aires hay muchos, me sentía raro leyendo mis poemas que eran canciones. Aparte de estar viejas, porque la más nueva que tenía era de poner el 92. Entonces empecé a trabajarlas. Algunas las convertí en poemas y algunas pasaron ese libro. Hay un poema ahí que la génesis es del año 83, por ejemplo. Empecé a trabajar y empecé a convertir esas canciones en poemas. Igual algún poeta como Carbone me dice, a vos se te nota el cancionero, cuando se nota que yo escribía canciones. Y a mí siempre me gustó leer poesía, ¿no? Pero empecé a tomar el gusto a escucharla. A mí me gusta escuchar la poesía de otros, aunque no sea de la persona que lee. Y me gusta mucho leer poesía de otros también, más allá de que la pueda leer bien o mal. Por eso voy a participar mañana en el Mundial de Poesía defendiendo Uruguay, leyendo poetas uruguayos, ¿no? Aguante vos. Sí. ¿Puedo pasar el chivo? Sí. Esto es en Casa SIC, la nueva Casa SIC, que está en Joaquín González, 972, Joaquín González y Juan B. Justo. Igualmente le aviso, tenemos un cierto delay en esta emisión y la salida al aire por distintas radios. ¿Cuándo va a salir? Esto va a salir después de la fecha esta, así que es para la sección. Bueno. Ay, si hubiera sabido. Ah, si hubiera sabido que. Podría haber ido a ver a Uruguay. Seguramente dentro de un par de meses habrá otro segundo mundial, otro mundial y así sucesivamente. Che, hablemos un poquito del librito de este hijo que te apareció. Este hijito, sí. ¿Primero? Es el primero, sí. ¿Y cómo fue el parto? Y no, bueno, costó un poco que saliera porque lo venía postergando y a medida que lo iba postergando lo iba corrigiendo y cada vez más, pero bueno, llegó un momento donde dije, no corrijo más. ¿Te vas a poner ese punto final que tanto le cuesta? Fue complicado, sí, porque ya estaba, viste. Cuando lo metí en la imprenta, hice una pequeña corrección cuando me dieron la prueba de galera, porque como tuve que cambiar el cuadro de la página, hubo poemas que no entraban, entonces tuve que borrar algunos versos, modificar algunas formas, pero fue la última corrección que hice. Eso es. Pero me costó. Pero no tanto, porque yo empecé a trabajar en mayo del año pasado. Y salió en junio. En junio entró a la imprenta, o sea que salió realmente en julio. Un añito de gestación, más o menos. Sí, sí, más o menos. Y ya tengo terminado el sucesor. Que está en la heladera, en el freezer, hasta fin de año, donde le voy a dar una lectura nueva y corregirlo y ver si lo puedo sacar para marzo, más o menos. Che, ¿qué poetas te gustan a vos? Y es raro, hay muchos que me gustan. Yo últimamente descubrí cosas que no conocía tanto, que conocía por mí de nombre, pero no. Qué sé yo, a mí por ejemplo me gusta mucho Salvallejo. Bueno, Neruda. A Neruda le tenía idea por los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Nunca. Le tuve idea por eso, ¿viste? Después te enterás que lo escribió a los 20 años. Sí. Y te explica muchas cosas, ¿no? Y empezás a buscarlo. Me gusta Lorca. Girondo. Me gusta mucho Girondo. En todas sus etapas. Pero yo empecé a escribir canciones por Luis Alberto Spinetta. Para escuchar a Spinetta, y eso se nota, hay un par de epígrafes del Flaco en el libro. El Flaco siempre estuvo presente, por supuesto nunca escribí como él, ¿no? Pero digamos que lo que me llevó a empezar a escribir canciones era escuchar a Spinetta. Y al empezar a compartir la poesía y a recorrer lugares, bodegones y tugurios, ¿con qué te fuiste encontrando que de otra manera no te hubieras encontrado? ¿Tugurios? Al Pacha me llevaron una vez desde acá. No, yo vine acá, yo hice contacto con una chica española que se llama Saray Pabón Márquez y había gente de Argentina que quería el libro de ella, un libro erótico que había sacado, y entonces hicimos un arreglo, ella nos mandó 20 libros y a la gente que lo quería era más fácil que mandarlo a España. Entonces, quería promocionarlo, quería que se conociera un poco acá porque es muy buena poeta. Entonces justo había una fecha, había visto en el Facebook que había una fecha de poesía erótica aquí y vine acá, conocí a Jito. Después resulta que cuando volví a Jito me acordé que ya lo conocía por YouTube, por unos videos que tenía. Pero bueno, conocí a Jito y leí unos poemas de Saray acá, que fue la primera vez que leí en público. Y me gustó la onda esta de escuchar y de ver poesía, entonces empecé. Y fui a la Oveja Descarriada, una vez fui al Pacha, 12 poetas de Marito Montenegro. Bueno, después fuimos a Elementos Más, pero bueno, empecé a ir de a poquito. Y trato de ir a todos los ciclos donde pueda escuchar buena poesía. Aparte, es muy buenos amigos. Aunque si bien el ambiente es un ambiente medio complicado, yo estoy contento porque vinieron muchos amigos a mi presentación. O sea, yo sé que todos los que vinieron no vinieron por compromiso, vinieron porque querían estar ahí. Bien, y eso me llevó un año. Correr círculos, conseguir tanta gente. Tendría que haber cobrado entrada. Es buena idea a veces, sí. Nadie me compró el libro, por supuesto, pero pues yo no lo había regalado. Bueno, en este ciclo decidimos no hacer lecturas de poesías, pero por ahí nos escuchan desde otras ciudades, estamos saliendo a través de la retaguardia, que se escucha en todo el país a través de la Red Nacional de Medios, todo. Y si alguien quiere saber algo más de Daniel Casterao, ¿a dónde tiene que preguntar o a dónde puede ir a...? Bueno, en el Facebook yo tengo una página, que es Oiti, se escribe Oiti, pero se pronuncia Uteis, O-Y-T-I-S, Técnico en Quimeras, como el libro. Ahí están los poemas que de mi libro y algunos nuevos, todo lo voy subiendo ahí. Muy bien, ¿y si quiero conseguir el libro? Y bueno, pueden escribir a danielcastelau@gmail.com y vemos cómo se lo hacemos llegar. Buenísimo. Bueno, Daniel, también. El libro, pero eso para la gente del interior. A la gente que está presente lo pueden adquirir en el kiosco que está al final del pasillo por solo 30 pesos. En el Técnico en Quimeras, una linda edición. Bueno, Daniel, espero que les guste el contenido también. No me queda más entonces que agradecerte por acompañarnos en esta primera emisión y en anteriores, por supuesto. Gracias a vos por darme el lugar. Muchísimas gracias. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Heridas con agua sector, vi que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas. Y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío. Y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó, la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Continúa esta emisión, la primera emisión de El Aguante, y ahora nos vamos a adentrar en una sección que se llama Arte Express, porque no solo de poesía vive El Aguante, y también charlamos con gente que hace arte otras o de muchas disciplinas. En este caso estamos con alguien que hace arte de muchas disciplinas, como de costumbre preguntamos: buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con Maju Volgares. ¿Cómo le va, Maju? Bien, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿en qué distrito del arte suele andar usted caminando? Uf, qué preguntita. La primera que se me ocurre, dibujo. Usted dibuja sobre piel. La primera es esa, sí, dibujo desde chica, de piel, o sea, en piel dibujo hace poco, prácticamente poco, 2 años más o menos, soy ya tatuadora profesional. Lo primero que se me ocurre preguntarle a un tatuador, que ya alguna vez le hice una nota a un tatuador y le pregunté exactamente lo mismo, fue: ¿le vas a dibujar algo a alguien que es para toda la vida, no? Toda la vida. No hay vuelta atrás. ¿Qué se siente en ese momento? Te puedo decir que todo el universo entra por el recto en ese momento, de los nervios que uno tiene al momento de tatuar. Hermosa definición. Dijo Maju Volgares. Maju Volgares dijo una vez. Sí, la primera vez, las primeras veces son increíblemente así como intensas, ¿no? Porque vos sabés que dejas la marca de por vida, que esa persona se va con tu diseño o con su dibujo, pero no hay vuelta atrás de eso. Pero después eso se empieza a volver como algo más simbiótico y empezás a dejarte llevar, como todo, te dejas llevar. ¿Por qué para el lado del tatuaje? ¿Cómo llegaste al tatuaje? Y de chica mi papá tiene, bueno, unos tatuajes así de la Marina, ¿no? Que retumba, que se había hecho él mismo. Y yo veía esos tatuajes y quería como corregirlos, los dibujaba con marcador. Entonces me quedó siempre esas ganas de hacerlo. Fui creciendo, ¿no? Y con el tiempo encontré el arte del tatuaje, viviendo que se fue aceptando poco a poco, hasta que me animé a hacerlo yo. Pasó mucho tiempo. ¿Y qué es lo que te llevó a querer dejar una marca indeleble en una piel? Y lo loco era, yo dibujaba mucho, obviamente yo nunca era buena en las clases en la escuela, no, nada, no estudiaba nada, era re vaga, entonces me la pasaba dibujando al margen de las hojas, y todos mis dibujos los regalaba. Me di cuenta que sentía una satisfacción en que la persona se lleve eso que había hecho y que sea como efímero, digamos, era el momento y se lo llevaba. Y nunca me he quedado con una foto de nada, y ahora me arrepiento porque me gustaría verlos, pero están por ahí pululando en el mundo mis dibujos y eso me encantaba. Y vi que en el tatuaje es más o menos lo mismo, solo que es orgánico y es más intenso también. Sí, hablando de dibujos, así que ¿qué dibujos mirabas vos para inspirarte? ¿O qué cosas veías que te impactaban así de dibujo, de pintura? La verdad, muy mal ejemplo, yo no era de buscar grandes artistas. De repente dibujos más simples, algún que otro dibujante de caricaturas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Jolen Vázquez, que tenía un dibujito en Nickelodeon que era Invasor Sim. Toda esa oscuridad y esos quiebres de líneas me encantaban. Y en realidad me gustaban mucho las ilustraciones de Enciclopedia, ¿no? Como encontrar un pulpo hecho en ilustración y ver cómo manejaban las sombras. Eso me inspiró mucho, muchísimo. Y otra de los caminos del arte por los que andás por ahí, según me han dicho, es la danza, ¿verdad? La danza. ¿Cómo lo llamas? ¿Danza? Danza es porque es simplemente una metodología, pero es tribal fusión de lo que yo hago, que es una variación de la danza del vientre. ¿Cómo sería una variación? ¿Qué cosas agrega o qué cosas le quita? Y nace en realidad de personas que, mujeres muy grandes en California en la época de los 60, hippismo total, mujeres grandes con un cuerpo exuberante que no podían de repente bailar belly dance, entonces fueron modificando la danza a modo que ellas la puedan bailar. A partir de esa raíz que es el ATS, surge la fusión del tribal que fusiona danza del vientre con hip hop, con contemporáneo, con danzas rusas. Es bastante amplio, digamos, hasta es ilimitado. ¿Y cómo mezclas todo eso con el tatuaje? A ver. Y todo eso es como, wow, orgía de arte. La verdad que es inmezcable. Me cuesta mucho encontrar tiempo para hacer las cosas. Pero está bueno porque tatuar es muy estático. Es estar quieto y es, la cervical, todo el cuerpo te exige mucho. Y de repente hacer clases de danza y poner el cuerpo en movimiento y expresar por otro lado, es como que completa el círculo un poco. Y ponele que viene una señora y te pregunta, cuando bailas, ¿qué es lo que sentís que hace que tengas esa cara de felicidad? No, a mí no me preguntan eso porque yo tengo cara de pánico cada vez que bailo. ¿De pánico? Pánico total. Yo sufro muchísimo cuando bailo, muchísimo. Es como un amor-odio y subo al escenario y sufro. ¿Amor-odio? Amor-odio, sí. Hasta que no bajo al escenario no estoy bien. Entonces es como que cada vez que bailo, cada vez que hago una coreografía, que enfrento al público, es como una batalla, digamos. No lo disfruto como otras personas que salen y dicen me encanta y siento que la danza fluye por mi cuerpo. No, yo no. O sea, yo me castigo y subo ahí como a modo desafío. Hablaste de una batalla. Batalla. ¿Y quién gana la batalla? Y cada vez que bajo de ese escenario la gano yo. Entonces, eso es lo que me hace continuar todo el tiempo. Y bueno, contémosle un poco al oyente. Si quiere conocer algo de lo que haces, ¿a dónde tiene que ir? Y en Facebook, por ejemplo, tengo mi perfil Maju Vulgaris con B corta. También tengo mi página Maju Vulgaris Tattoo. Y bueno, en YouTube seguramente algo van a encontrar de alguna presentación mía o cosas random que hay por ahí. Muy bien, y dejamos para el final lo que a mí más me interesa, porque aparte, de bailar, de hacer tatuajes, estás metida, no sé si en la organización o algo que se llama Circo Macabro, ¿puede ser? Sí, el Macabro Circo Show. Yo no soy parte de la organización, yo fui solicitada para ser parte de ello. Uh-huh. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una buena pregunta. Es una compañía, sí, que pretende ser un gran espectáculo dentro de muy poco tiempo, todavía estamos verdes, pero son grandes artistas de circo tradicional, ¿sí? Lanzamiento de cuchillos, lo que es freak show, contorsionismo, swing con fuego. Hay cosas muy raras, me dijeron. Hay cosas muy raras, hay cosas muy turbias, hubo desmayos en vivo en el primer show. Momento, cuénteme de eso, por favor. Cuénteme, ¿cómo fue? Fue muy extraño, sí. En el momento del lanzamiento de cuchillos, yo soy parte de la música. Yo toco el piano con otro violinista, que es mi pareja, y un chico que toca el bajo. Estamos haciendo la música, el soundtrack del circo. Y en la parte de lanzamiento de cuchillos en vivo, que es bastante intenso ese número, mucha gente, cuando el cuchillo rebotó al filo de la cabeza de la mina, fue como que se armó un quilombo y bueno, hubo dos desmayos. Estaba todo planeado, pero nadie pensó que iba a ser tan intenso, ¿me entendés? Así que bueno, ¿y qué otra cosa bizarra, si raras, podemos contar? Contemos un pequeño adelanto de algo así bien bizarro, raro, para que el oyente se quede con ganas y empiece a preguntar cuándo es el próximo. Bien bizarro y raro, te puedo decir que en el backstage del Macabre Circus Show estás compartiendo escenario con un tipo que le pasa una moto por encima. Estás compartiendo escenario con un payaso drag queen que hace cualquier tipo de locuras, con una mina que realmente se contorsiona pero tiene un look medio Lady Gaga, no sé. Pasan tantas cosas en el backstage que yo me estoy rodeada de tanta gente extraña que es como que yo misma redescubro el show. Lo único que puedo decir es que todo es inesperable. Bueno, ¿y el próximo hay idea de cuándo se viene? El próximo estaría haciendo La Plata el 15 de octubre. Y estamos preparando uno más grande para el garage en San Telmo. ¿Mm? Y bueno, muchas fechas más, pero no confirmadas todavía. ¿Y en dónde averiguo cuándo? También en Facebook, Macabre Circus Show. ¿Macabre así como suena? Sí, Circus Show. Ese es el grupo y la organizadora es Maldita Trapecista. ¿Mm-hmm? Que es una gran artista de circo también, que hace swing. Ah, Colega. Colega. Bueno, Mapu, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte de estos caminos, ¿no? Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la invitación, por la cordialidad de siempre, Kat. Así que gracias y éxitos. Letras. Muchas. El aguante. Y continúa el aguante. Ya en este tramo final estamos acercándonos lentamente al final de esta primera emisión. Y para cerrar el programa nos acompaña un amigo que estuvo con nosotros dando vueltas hace poco en un evento muy interesante que dentro de la semana de Bueno, que fue Poesía Bajo Bueno. Donde se hace un recorrido poético por el barrio de Boedo y estuvo ahí acompañado. acompañando, por ejemplo, a Quito Minore con un instrumento. Pero bueno, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas tardes, buenas noches, con Daniel Ocado. Daniel, bueno, ¿qué? ¿Vos sos bandoneonista? Bueno, algo parecido, soy un mecánico que toca el bandoneón. ¿Mecánico que toca el bandoneón? Sí. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esto de estar recorriendo poéticamente el barrio de Boedo? Mira, bueno, hace poco vine con Ezequiel Ábalos, que hace poesía, y bueno, y caí justo acá, y bueno, tuve buena onda con la gente del lugar, y quiero ver si podemos seguir o conocernos un poco más. Y bueno, fuera del micrófono me estabas contando un poco tus caminos con la música. ¿Cómo fue que arrancaste y anduviste por México, puede ser? Sí, bueno, yo soy amigo, estuve tocando con Protestango, que el Fideo es mi hermano de la vida, y bueno, ahora me abandonó un poco, pero estuve por México y por Europa como un año sin parar, tocando la gorra y tocando la vida. Y andando ahí... Andando hasta con los zapatistas tocamos. Ah, bien. Y estuvo bien. ¿Qué recuerdo así imborrable se te ocurre? El primero que te acordás así que decís, wow, qué bueno esto. No, la gente siempre es lo mejor para mí. O sea, esa es la verdadera acción, conocer gente y viajar, eso no tiene precio. Pero bueno, en especial un montón, no sé. Y con el tema de la música, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo empezaste a jugar con el bandoneón, que es no es un instrumento así tan común, digamos, que se vea mucho bandoneonista? ¿Cómo se te dio por el bandoneón? No, es verdad eso. Mira, yo siempre, trabajando de mecánico, escuchaba tango, aparte de hacer mate, empecé de muy chico, y siempre me gustó sin saber qué era, y después como a los 28 años, 27, me compré uno, y me metí con la música, pero nunca había visto un instrumento ni por foto, ¿no? Sí. Bueno. Y me metí con Fideo, este grupo de Protestango, que tenía un grupo que se llamaba Cumbia Navis, y empecé a tocar, y bueno, ahí seguí, y acá estoy. ¿Y llegaste ahí a una noche en Boedo? ¿No? Sí, nunca se sabe. ¿Con un bandoneón? Con un bandoneón, sí. Y unas antorchas prendidas fuego. Es verdad. Bueno, queríamos aprovechar este último tramito, aunque sea para que nos acompañes vos para cerrar el programa, ya que estuvimos ahí recorriendo las calles de Boedo, y bueno, dejar abierta la puerta para que en algún momento nos acompañes charlando un ratito más, ¿te parece? Dale, gracias. Bueno, y con esto vamos cerrando esta emisión, sin antes, no vamos a irnos sin agradecerle a Quito por dejarnos estar acá y por no rajarnos a escobazos como lo ha hecho otras veces, vamos a denunciarlo, también a la gente de la retaguardia por dejarnos salir al aire y no rajarnos a escobazos. Y a la gente, bueno, de la radio del Bolsón y todo eso, que vamos a mencionar en el próximo programa. En este momento no me queda más que agradecerle mucho a todos los que estuvieron ahí del otro lado del parlante y a los que están acá, y nos vemos en apenas un par de semanitas. Muchas gracias por habernos acompañado, y como siempre, esto va a terminar con un poquito de rock and roll. Chao.